agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas a Menos Lobos, un programa de Radio Libre contra la represión. Saludamos a quienes nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote, aunque sabemos que últimamente se nos escucha bastante regular desde allí. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio Resaca en Barcelona, de Onda Latina en Madrid, de Radio Espiritrompa en Huesca y de Irola y Ratia en Bilbao. Y por supuesto, a quienes os descargáis el podcast, a través de la web de la radio, radioalmaina.org, o de la web del programa, menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos las noticias sobre represión de finales de febrero y principios de marzo. Después, en nuestra sección Contra la represión, solidaridad, hablamos de la situación que se está creando en las cárceles a raíz del dichoso coronavirus y de las reivindicaciones de presos y presas y de más de 55 organizaciones para que se dé una respuesta respetuosa con la salud y los derechos humanos de quienes están allí encerrados. Nuestro monográfico del mes de marzo está dedicado a las mujeres presas. Nos ha quedado tan largo que seguiremos con él en abril. Por último, en la sección de consejos legales os damos algunas herramientas para defenderos de los abusos policiales que se están multiplicando ante el coronavirus, porque estar en estado de alarma no significa dejar de tener derechos. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 7 de febrero deniegan por segunda vez la libertad a Daniel Gallardo, joven gaditano afincado en Getafe, en prisión preventiva desde hace 5 meses tras su detención, después de la concentración celebrada en Madrid contra la sentencia del procés y en solidaridad con el pueblo catalán. Desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid denuncian irregularidades en este caso, como que el parte de lesiones del policía supuestamente agredido esté hecho más de una hora antes de los hechos y en un lugar diferente. En la concentración para denunciar estos hechos, celebrada el 15 de febrero, se producen diversas identificaciones de los concentrados de forma arbitraria. Entre el 9 y 10 de febrero encuentran muertas a 3 personas presas en la cárcel de Segovia. En la tarde del día 9 hayan muerto en su celda un hombre de 25 años y en la mañana siguiente, durante el recuento, a otro joven de 25 y a un hombre de 38. El 11 de febrero, la sección cuarta de la Audiencia de Cádiz condena a 2 funcionarios de prisiones a 1 y 3 años de cárcel por torturar y lesionar a un preso en junio de 2017. El 12 de febrero, juzgan en Sevilla 20 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores por la expropiación de alimentos realizada en 2012 en Écija, Sevilla. Mercadona actúa junto a la Fiscalía de acusación y les pide 1 año y medio de cárcel a cada uno de los militantes, pese a que el sindicato ha pagado la responsabilidad civil de 1.400 euros por los daños y también ha ingresado 2.629 euros para pagar una indemnización a 3 trabajadoras del supermercado que dicen haber sufrido lesiones. 15 de los acusados aceptan un acuerdo que les condena por un delito de robo con violencia a 1/2 año de cárcel, sustituible por una multa de 12 meses con una cuota diaria de 2 euros. El 27 de febrero son condenados los otros 5 a 6 meses de cárcel. El mismo 12 de febrero juzgan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Isabel Serra, acusada de delitos de desórdenes público, atentado y lesiones durante su participación en la paralización de un desahucio en 2014 en el barrio de Lavapiés de Madrid. La defensa ha aportado 115 vídeos en los que se demuestra que no participó en los disturbios posteriores a las cargas de la policía. Pese a esto, la Fiscalía mantiene la petición de 23 meses de cárcel, aunque elimina las indemnizaciones a los policías. El 13 de febrero, el Tribunal de Estrasburgo levanta la condena a España por las devoluciones en caliente y considera que los migrantes se pusieron en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente por la valla de Melilla. También el 13 de febrero, el Tribunal Supremo confirma la condena de la Audiencia de Girona a los 6 activistas Antimat, la línea de muy alta tensión, que intentaron impedir la construcción de la Torre 63 de la misma. Son condenados a penas de entre 6 y 9 meses de prisión y multas que van desde los 120 a los 1.080 euros, así como una indemnización de 28.050,38 euros. El mismo 13 de febrero, la Policía Nacional detiene en Valladolid a un joven acusado de un delito de robo con fuerza en Las Cosas por supuestamente haber entrado a robar a la sede del partido de ultraderecha Democracia Nacional. También se le atribuye un delito contra el patrimonio histórico por una pintada contra el fascismo realizada el 12 de octubre y dos delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, llamado delito de odio, uno por cada uno de los supuestos hechos anteriormente descritos. Desde Yesca, organización de la izquierda castellana a la que pertenece el detenido, denuncian que es una operación por motivos políticos. El 17 de febrero se celebra en Madrid el juicio contra el actor Willy Toledo, acusado de delito contra la libertad de conciencia, ofensa a los sentimientos religiosos y obstrucción a la justicia por dos comentarios en Facebook en 2017, que son los siguientes: me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea, y yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María. La acusación, ejercida por abogados cristianos, pide 22 meses de multa. Willy fue llamado a declarar en tres ocasiones y tras no acudir a las dos primeras citaciones por considerar que no había cometido delito alguno, el pasado 12 de septiembre fue detenido por la policía para asegurar su comparecencia en los juzgados. El 29 de febrero es absuelto del delito contra los sentimientos religiosos. El mismo 17 de febrero comienza el juicio en Barcelona contra el mando de los Mossos Jordi Arasa por el violento desalojo de los acampados del 15M de la Plaza de Cataluña el 27 de mayo del 2011, tras la denuncia de 5 personas por lesiones. Arasa ya había sido condenado en el 2014 por golpear en el mismo desalojo a David Fernández, que después sería diputado de la CUP, tras un juicio en el que admitió que había pegado innumerables veces con su porra a los indignados, para, según sus palabras, defenderse de su violencia. El 18 de febrero encuentran muerta a una mujer en una celda de aislamiento de la cárcel de Topas, Salamanca. El mismo 18 de febrero son condenados dos activistas que desplegaron una pancarta en la central nuclear de Cofrentes, Valencia, en 2017, para denunciar la peligrosidad de la energía nuclear. La denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, interpuesta por Iberdrola, se salda con una multa de 770 euros para cada uno de los activistas, aunque se les llegó a pedir hasta 3 años de cárcel y 46.292 euros de multa. También el 18 de febrero se inicia una nueva ronda de citaciones en el cuartel de la Guardia Civil de San Andrés de la Barca, que se suman a las ya hechas en Girona, Tarragona y Lleida. Y con esto ya son más de 200 las personas citadas a declarar por los cortes de la AP7 y la Nacional 340 en las protestas contra la sentencia del proceso. El 19 de febrero, un neonazi apuñala a un joven antifascista en Toledo, produciéndole un profundo corte en la cara, así como diversos apuñalamientos en el tórax, la mano y la cabeza. El 20 de febrero, la Policía Nacional detiene en Donibane, Iruña, a 3 personas por su participación en un piquete de la huelga general de Euskal Herria del pasado 30 de enero frente a una casa de apuestas. El mismo 20 de febrero, la Audiencia Nacional llama a declarar a 12 personas acusadas de organizar recibimientos y movilizaciones por los presos y presas políticas vascas y su libertad. El 23 de febrero, el Juzgado de Menores de Lleida condena a un miembro de la plataforma Libertad Pablo Hasél a 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad por haber colgado una pancarta solidaria con el rapero en la sede del Partido Socialista de Cataluña en 2018. El 25 de febrero, el Tribunal Constitucional anula la condena que el Tribunal Supremo había impuesto al cantante de Defcon 2, César Strawberry. amparando los tuits, por los que se le había condenado por enaltecimiento del terrorismo en la libertad de expresión. El mismo 25 de febrero acude a declarar al juzgado de instrucción número 10 de Madrid la exdiputada de la CUP en el Parlament catalán, Eulàlia Reguant, por haberse negado a contestar las preguntas del partido ultraderechista Vox en el juicio del procés del 27 de febrero del año pasado. Antonio Baños, también de la CUP, y que también se negó a contestar las preguntas de Vox, declarará el 18 de marzo por videoconferencia. El 27 de febrero, la Audiencia Provincial de Barcelona absuelve a 13 de las 14 personas detenidas de los CDR por sentarse en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 23 de febrero de 2018, pidiendo la libertad de los presos políticos, libertad de expresión y manifestándose en contra de la aplicación del artículo 155. La otra persona es menor de edad y será procesada en otro juicio. La Fiscalía les pedía entre año y medio y 2 años y medio de prisión. El mismo 27 de febrero, la asociación anticarcelaria Salaqueta Nafarroa denuncia públicamente que la cárcel de Pamplona lleva un mes sin médicos, dejando sin la atención necesaria a las personas presas y privándolas de derechos fundamentales. El 3 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que la justicia belga debe tener en cuenta el Código Penal Español de 2012 en lugar del 2015, en el caso de la extradición del rapero Valtònyc. El gobierno español pretendía utilizar la legislación de 2015, que es más restrictiva, pese a que las canciones por las que se le acusó de terrorismo son de 2012 y 2013. El 6 de marzo hayan muerto en su celda a un preso en la cárcel de Topas, en Salamanca. El 9 de marzo, otra persona de la cárcel de Topas, Salamanca, aparece muerta en su celda. El 11 de marzo, la Audiencia de Barcelona condena a Arnau a 1 año y 11 meses de prisión, detenido durante las protestas del Consejo de Ministros de 2018 por un delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Se trata de la tercera condena por las protestas de ese día. El mismo 11 de marzo queda visto para sentencia el juicio contra el expresidente de AISA, Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón, Idrissa Gueye. Idrissa había sido acusado de injurias y calumnias a la policía local por hacer de intérprete en un reportaje sobre los manteros realizado por el diario.es. El Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, le pedían 2 años de cárcel y una multa de 4.200 euros, así como otra multa de 11.400 euros para la asociación. El 17 de marzo, un grupo de internos del CIE de Aluche reclama su puesta en libertad desde el tejado del centro de internamiento. Denuncian que el centro está poniendo en grave riesgo su salud, ya que no ha tomado medidas contra el coronavirus ni se le han realizado pruebas, pese a que algunos internos presentaban síntomas de la enfermedad. Por el momento, el ministro del Interior, Grande Marlaska, no ha suspendido los vuelos de repatriación a los países que no han cerrado sus fronteras, si bien la Unidad Central de Repatriaciones ha recibido la orden de poner en libertad a las personas internadas que no puedan ser expulsadas antes del 29 de marzo. El 19 de marzo, una persona interna en el CIE de Barcelona denuncia que el 15 de este mes recibió una brutal agresión con bofetones, puñetazos y porrazos mientras varios agentes de policía le sujetaban en su celda tras acusarle de haberles llamado maricones. La organización Iridia, que ha presentado la demanda, exige que se revisen las imágenes de las cámaras del centro. El mismo 19 de marzo, la Guardia Civil denuncia por desobediencia a Josep María Fius, presidente del PDCAT de Manresa, por haberse negado a hablar en castellano a un agente que se lo ordenó. Los hechos ocurrieron cuando Fius fue interceptado por un destacamento de la Guardia Civil, cuando volvía a su casa después de bajar la basura. El 13 de marzo, el gobierno español decreta el estado de alarma y el confinamiento de la población en sus domicilios. Aunque de momento no dispongamos de un recuento, sabemos que a partir de este momento se han sucedido las denuncias públicas documentadas en vídeos de abusos policiales, en los que se pueden observar un uso desproporcionado de la fuerza y agresiones sin ninguna justificación a ciudadanos. Además, diversas organizaciones denuncian un aumento alarmante de situaciones de racismo policial. La posible irresponsabilidad de algunas personas no puede ser motivo para que los agentes de la autoridad multipliquen los casos de brutalidad y abusos policiales, así como las amenazas e insultos. Corremos el riesgo de normalizar y legitimar actuaciones que no se deberían de dar en ningún caso. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. En esta sección queremos hablaros brevemente de la pésima gestión de la crisis del coronavirus de instituciones penitenciarias, que está recortando aún más los derechos de los presos y presas y poniendo en grave peligro su salud. En cárceles hacinadas, con una tasa de población con enfermedades graves como VIH y hepatitis elevadísima, mala alimentación y una atención médica muy deficiente, con 285 médicos y 6 psiquiatras para 58.369 personas, los presos y presas son población de riesgo ante el coronavirus. Sin embargo, están llegando muchas denuncias porque en muchas prisiones los funcionarios no llevan protección de ningún tipo, no se les hacen pruebas antes de ir a trabajar. Y tampoco se han hecho pruebas a los internos, incluso cuando alguno estaba contagiado. Ni se les ha provisto de materiales de protección ni de información sobre los contagios. No hay medidas preventivas, pero sí represivas. Entre otras cosas, se han prohibido todas las visitas del exterior, incluidas las que se hacen por locutorio, sin dar ninguna alternativa, como podría ser la videoconferencia. Y se aísla a las personas que presentan síntomas en las celdas, sin equipamiento médico adecuado y como si estuvieran cumpliendo una sanción. Esto está provocando protestas en distintas prisiones. Os leemos la carta de un grupo de presas de Guadarrás, que se pusieron en huelga de hambre el pasado 17 de marzo. Hemos comenzado una huelga de hambre porque los funcionarios vienen sin mascarillas ni guantes. Ha venido la subdirectora y le hemos dicho que una de nuestras compañeras ha cogido el virus. Nosotras hemos estado conviviendo con ella en la misma celda. Le hemos pedido que se nos haga la prueba ya que tenemos síntomas. No se nos ha hecho caso. Con este acto de negarnos a comer, al menos hemos conseguido que los funcionarios se pongan guantes y mascarillas y su trato hacia nosotras ahora es más correcto. Hay internas que están aisladas, tanto por tener síntomas del virus como por ser ingresos. Están en aislamiento y no sabemos nada de ellas. Nos han quitado todas las comunicaciones sin facilitarnos ninguna información, ni siquiera para poder recibir dinero del exterior. Al final nos han facilitado un número de cuenta para poder hacer los ingresos. Se han aplazado las juntas de tratamiento, con lo cual no podemos acceder a permisos ni progresiones de grado. El equipo y régimen penitenciario dicen que todo depende de la Dirección General e instituciones penitenciarias. Los juicios se aplazan sin tener en cuenta que de ello depende nuestra libertad. Hemos expresado que nos hacen sentir como ratas, que solo somos un número para ellos, a lo que han hecho caso omiso. Pero con nuestra actitud de hoy hemos conseguido que sepan que no tenemos miedo. En diversas cárceles se están produciendo sentadas, plantes, huelgas de hambre, envíos masivos de cartas al juez de vigilancia penitenciaria. Las reivindicaciones de presos y presas coinciden casi punto por punto con las que 55 asociaciones de defensa de los derechos humanos presentaron el 16 de marzo ante la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, el Ministerio de Interior y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Este es un resumen de las reivindicaciones. A raíz de que se les han prohibido las visitas y los cursos y talleres en los que participan personas del exterior, se reclama. El incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios o utilizando videollamadas. La gratuidad de las llamadas telefónicas extra. Y la información a las familias de la situación sanitaria de sus familiares internos de manera lo más rápida y clara posible. Para proteger la salud de las personas presas, se reclama. La excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años. La excarcelación de la población preventiva, estableciendo otro tipo de controles si son necesarios. Medidas especiales de control para los funcionarios y trabajadores, ya que hasta ahora son quienes han dado positivo y quienes pueden ser fuente de contagio. En caso de que se diera algún positivo entre las presas, procurar que el aislamiento se haga en una instalación médica, no en celda como una sanción. Otra medida que se reclamaba era el cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos. Parece que esta medida se va a llevar a cabo y que las personas que salían de la cárcel para trabajar podrán quedarse en sus casas a dormir, usando un brazalete de control o control telefónico. En caso de aplicarse, esta medida podría afectar a unas 8.000 personas. Tampoco debemos olvidarnos de la situación en los CIES, con el mismo hacinamiento y menos garantías y medidas sanitarias si cabe. Como en este caso, además, las personas están encerradas esperando su extradición, Y con el estado de alarma y la actual crisis sanitaria, esta extradición ni siquiera se sabe si se podrá dar, no hay ninguna excusa para no liberar a estas personas y cerrar estos centros de secuestro. No debemos permitir que esta situación restrinja aún más los derechos de las personas más vulnerables. Por eso, os dejaremos los enlaces a información y un cuadrito con el resumen de las medidas para que, si podéis, lo mováis por redes sociales. Como no podría ser de otra manera, antes de empezar con el monográfico vamos a hablar un minuto del coronavirus, aunque ya tendremos tiempo de valorarlo más adelante, con un poco de distancia. Pensamos que esta crisis sanitaria está evidenciando lo imprescindible que es la solidaridad y cómo el sálvese quien pueda neoliberal no solo es injusto, sino que también es inviable. La crisis sanitaria está mostrando la importancia de la salud pública y las consecuencias nefastas de haber estado recortándola y privatizándola. También la importancia central de los cuidados y la necesidad de socializarlos. No pueden ser algo privado, de las familias, ni muchísimo menos de las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con todas las personas mayores que viven solas? Está mostrando rincones totalmente olvidados y abandonados por la sociedad, y la necesidad de hacerse cargo de ellos, como el caso de las personas sin hogar. Y también está evidenciando que normalmente sí se puede, pero no quieren. De repente es posible poner todos los recursos de la sanidad privada al servicio de la pública. Una moratoria de las hipotecas, asegurar los suministros a los hogares vulnerables o, como se ha hecho en Francia, suspender el pago de los alquileres. Tomamos nota. Esta crisis también es una oportunidad para que reforcemos los lazos comunitarios, practiquemos el apoyo mutuo y salgamos con barrios más solidarios, cohesionados y organizados. Por ejemplo, en Granada ya se están creando grupos de teléfono para llevar la compra o atender a personas vulnerables que están solas. Os los dejaremos en la web. Sin embargo, además del sanitario, también conlleva distintos peligros. Por ejemplo, el retroceso de nuestros derechos laborales y el peligro de acostumbrarnos y normalizar la omnipresencia de las patrullas y controles policiales y que esto desemboque en un adelgazamiento de nuestros ya delgados derechos civiles. Os leemos un fragmento de un artículo de Nazanin Armanian. Al igual que hubo un antes y un después del 11S, tanto para la clase dominante mundial como para los ciudadanos y las poblaciones vulnerables de los diferentes estados, habrá un nuevo mundo después del COVID-19. Los ciudadanos asustados renunciarán por su propio bien a su libertad de movimiento, comunicación, asociación, manifestación, etc. También el peligro de que esto sirva una vez más como operación especulativa y negocio para unos pocos, a costa de todos los demás. Lo hemos vivido hace apenas 10 años con la crisis del 2008, y esta vez vamos a estar mucho más vigilantes, en especial con los bancos y las empresas farmacéuticas. Y por supuesto, está el peligro, que ya se está cumpliendo, de que el coronavirus sirva como cortina de humo para que no pensemos ni hablemos de absolutamente nada más, ni de la monarquía, ni de los refugiados, ni de la lucha de las mujeres. Por eso hemos querido seguir con el programa que teníamos planeado y dedicar el monográfico de este mes de marzo, mes de las mujeres en lucha, a las mujeres más olvidadas, las mujeres presas. La verdad es que hay mucho que decir sobre las cárceles y este monográfico nos ha quedado tan extenso que hemos tenido que dividirlo en dos. Así que este mes hablamos del contexto social y de los mecanismos penales que llevan a las mujeres a la cárcel, del tipo de delitos que cometen y del tipo de sentencias que las condenan, de la falsa neutralidad de género, del código penal y las normas penitenciarias, de la distribución de las mujeres en módulos en cárceles para hombres y una de sus consecuencias más graves, la dispersión, que afecta especialmente a los módulos de madres. El mes que viene seguiremos hablando de la organización de las cárceles, espacios, sanidad, talleres, trabajo, castigos y cómo a las mujeres se las discrimina o bien por olvido y abandono o bien con medidas específicas destinadas a ellas, pero que parten de prejuicios y estereotipos sexistas. Antes de empezar, queríamos dar las gracias a nuestros compas de Radio Almaina, Laura, Nerea y Sergio, que nos han ayudado dando voz a distintos testimonios a lo largo del monográfico. Y aprovechamos para recomendaros su programa, Sobredosis de Soma, un espacio de reflexión colectiva y debate sobre temas actuales desde la izquierda.